último caso no va a ser la excepción. Ya hemos visto con esta administración más de 30 aumentos de salario mínimo. Todos han conducido a un proceso de inflación. Venezuela es prácticamente la única economía de lo que se conoce como el Mercosur ampliado, que incluye a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Venezuela, pero también a Ecuador, a Bolivia, a Perú, etcétera, alrededor de 10 economías. Es la única que ha observado una caída en el poder de compra de los salarios. Y la razón es muy sencilla, es que los precios están conectados no con un tipo de cambio oficial, sino con un tipo de cambio del mercado negro. La angustia es que, al parecer, ya la economía venezolana va hacia un proceso de hambruna. Nosotros hemos sostenido en el pasado que tendría que haberse producido un proceso de unificación cambiaria, que si no se producía, el país iba a entrar en una crisis humanitaria y alimentaria, y en efecto, eso es lo que ha ocurrido esto último. Lamentablemente no ocurrió la unificación cambiaria, pero sí ha ocurrido la consecuencia de no hacerlo, que era la crisis humanitaria y alimentaria.